Lavado Planchado, anexo Tintorería, Ascona 3228. Teléfono 720-109, atendido por sus dueños. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Sarmiento y V. Bueno, como siempre les comentamos que pueden llamar, en vez de llamar al típico teléfono de la radio, pueden llamar acá, 4498-807. Pueden escribir un correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com o llamar por Skype a salvajesgoga. Y antes de entrar acá en el tema con los muchachos, quiero avisarles que sigue vigente el concurso del tetrasexual, del cual hoy publicamos el premio ahí en Facebook. Los que tienen Facebook pueden ver la foto que sacamos de la botella de vino, que es un Weinert Cabernet Sauvignon 2004. Y bueno, hasta el programa 42 vamos a dar chance. Primero que la emboca gana, pero si nadie la emboca, que yo pienso que ese va a ser el caso, el que más se acerca gana. O sea que no sean tontos, participen, una buena botella de vino, muy buen vino. Y como dije antes, bueno, el tetrasexual, el concurso viene de que un protagonista en una novela que estoy escribiendo dice ser un tetrasexual. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es un tetrasexual? Acá nos escribe Rocío, nos mandó un mensajito por parte de Belén. Dale. Y dice, soy Rocío, te escribo para participar del tetrasexual. ¿Será alguien que experimenta el sexo con solo 4 de los sentidos alerta? Una posibilidad. Ahora lo colgamos en el Facebook. Dale. Bueno, está esa cosa de por medio. Después vamos a hablar de fin de semana que estuvimos ahí con Saborido, que fue un lujo. Y bueno, ¿por qué están estos muchachos acá? A ver, empecemos con alguien tenga un micrófono a mano, a ver. Bueno, empiezo hablando yo. Dale. Básicamente estamos para avisar, informar también sobre el festival que se va a hacer el 5 de mayo, el primer sábado de mayo, que es un festival en adhesión a la marcha mundial que se hace por la despenalización de la marihuana. Y eso, básicamente, estamos acá para eso y para informar un poco sobre cuál es la problemática con la ley de drogas que hay actualmente y cuáles son los cambios que se proponen y eso. Sí, bueno, el 5 de mayo es un día donde a nivel global hay muchas manifestaciones. Más de 300 ciudades de todo el mundo van a estar marchando o manifestándose en favor de la legalización. Y nosotros acá en la comarca nos autoconvocamos y decidimos finalmente organizar un festival. Va a ser un festejo al mismo tiempo también. Por la marihuana y pidiendo la legalización, un uso más responsable de toda esta cuestión, ¿no? De una planta que es una panacea y lo sabemos, que que hace bien espiritualmente y que es una medicina. Una tremenda medicina. Y por eso hay tanta pelea también. Muchos de los fármacos que están cobrando billones van a quedar de lado cuando se imponga la cannabis como una medicina, ¿no? Que sí, pues, es tremenda. Está lleno de enfermedades y cosas que curan. Sí, creo que va más allá también de la cuestión legal. La marihuana no es algo que tenga que venir de la cuestión de la ley, de si se legaliza, si no se legaliza, si se despenaliza, si no se despenaliza. Pasa por una cuestión de las libertades personales de los individuos, el tema de lo que se está planteando hoy en día, ¿no? Que la despenalización, una nueva ley de drogas. Yo creo que va más por el tema de afrontar los derechos y las responsabilidades de cada persona con las sustancias que usa o que deja de usar. Sí, sí. Ese es un punto importante que por ahí nosotros también nos gusta recalcar, porque mucha gente no se acercaría por ahí a una marcha de la marihuana, porque es un montón de gente con carteles llenos de chalas, y por ahí va un poco más allá de eso, ¿entendés? Hay ideología, hay posturas. Claro, es un derecho individual que nos corresponde, según la Constitución y todo lo que estamos todos de acuerdo, es básico. O sea, si yo tengo derecho a tomar una birra en casa o un vino, también puedo fumar un porro, no se ve la diferencia. O sea, como decíamos fuera de micrófono, es mucho más inofensivo el porro que el alcohol y el tabaco, por nombrar dos, tal vez el azúcar por nombrar tres. Sí. Pero bueno, no sé si vieron una cosa que estaba haciendo por Facebook que decía alcohol 1700 muertes, esto, la bañera cuando te bañabas 700 muertes, maní 3 muertes y marihuana 0. Era como, hasta el maní es más peligroso que la marihuana. Pero bueno, seguimos después, vamos a un tema musical. Este es un grupo que descubrí, no sé cómo, pero siempre ando buscando grupos africanos. Siempre digo, me repito, ya lo he dicho como 7 veces, lo voy a decir 8 veces, que para mí el único continente que sigue produciendo música fresca es África. Y ahí busco siempre música que me pega y es diferente o algo. Este es un grupo de una ex colonia francesa que se llama Reunión y se llama Siskakan. Escuchemos. Vale, vale, prêtez-moi vos fusils. Voilà l'oiseau prêt à voler. Demi-heure ciel, la chair litchi. Framboise d'une petite forme. Quartier bien fondé, la forêt, les temps salés. Vallée, vallée, prêtez-moi vos fusils. Voilà l'oiseau prêt à voler. Vallée, vallée, prêtez-moi vos fusils. Voilà l'oiseau prêt à voler. De sucre sirop, de miel litchi. T'es une petite forme, quatre douceurs. La césaire, mon chêne, t'en délivre. La forêt, l'étang salé. Vallée, vallée, prêtez-moi vos fusils. Voilà l'oiseau prêt à voler. Vallée, vallée, prêtez-moi vos fusils. En nous, Prêtez-moi vos fusils. Voilà l'oiseau prêt à voler. Valez, valez. Prêtez-moi vos fusils. Voilà l'oiseau prêt à voler. Valez, valez. Prêtez-moi vos fusils. Voilà l'oiseau prêt à voler. Valez, valez. Prêtez-moi vos fusils. Voilà l'oiseau prêt à voler. Valez, valez. Bassa, Mombasa. Valez, valez. Bassa, Mombasa. Valez, valez. Bassa, Mombasa. Valez, valez. Bassa, Mombasa. Bueno, como habíamos hablado fuera de micrófono, vamos a ir con ¿qué información? A ver, de... Bueno, no, que estamos convocando... las bandas, todo el festival, sí. Bandas que quieran tocar en el festival, vamos a tener un buen sonido. Y bueno, convocamos a bandas, a artistas, artistas plásticos, a gente que quiera mostrar su arte, malabares, todo, porque va a ser una gran fiesta en nombre de la María, y bueno, y queremos convocar a la gente a que participe. Eso, básicamente. Bueno, como decíamos fuera de micrófono, cagándonos de risa, pero esto va muy en serio. Vamos a escrachar a todos los que no estuvieron ahí. Vamos a hacer una cosa en Facebook, que vamos a sacar las fotitos, vamos a decir sí, sí, no, no. O sea, vamos a filmar como una cámara, como si fueran policías o gendarmes. Y cualquiera que no fue, que tenía que haber ido, lo vamos a escrachar. Así que tengan eso en cuenta, porque estamos muy agresivos con esto. Por lo menos yo lo estoy. No, de verdad, no quiero. No puedo pasar vergüenza como el año pasado. O sea que acá sabemos que hay muchos que fuman. Entonces, con que el 70% de los que fuman vayan, arrasaría con la Plaza Pagano. Entonces, no caretiemos. O sea, no podemos quedar tan mal ante el mundo, el Bolsón, que tiene esta cultura canábica bastante arraigada, y que no podemos pasar vergüenza de esa manera. O sea que este año tenemos que ser lo más destacado del país. O sea, está ahí como... Sí, además de toda que es cultura canábica, que ya se sabe que hay un montón de gente que fuma, que cultiva en Bolsón, la gente que no fuma también puede ir, porque la idea es que sea así, ¿no? Que sea inclusivo. Por eso la idea es un festival y no una marcha. Es un festival que se adhiera a la marcha, que plantea y que habla de la despenalización, de la nueva ley, pero también es algo para que cualquier persona se pueda acercar, puede disfrutar de bandas que van a estar en tocar en vivo, que ya están confirmadas algunas, otras las seguimos convocando para que si se quieren prender, que se prendan, artistas plásticos, malabaristas, es para ir en familia, a ver comida, me imagino que va a haber, o sea, la idea es que sea algo más bien familiar, más bien inclusivo, incluso para la gente que no es fumadora o que desea solamente por ahí informarse un poco más de la cultura de la que otra gente o muchos de sus vecinos sí comparten. Y agrego también a lo que estás diciendo, es que, o sea, es inclusivo porque lo que se está, como dijo antes Charlie, es un festejo por los derechos humanos, básicamente. Claro. Entonces, más allá de la marihuana, es un derecho que tenemos todos, como decías vos también, a cultivar lo que vos quieras en tu casa, si no estás dañando a un tercero y simplemente... Sí, no hay víctima, no tiene por qué haber crimen. Entonces, claro. No, y yo lo veo como, así como... la misma perspectiva que uno puede tener sobre el matrimonio gay. Digamos que a mí no me va lo gay, pero no tengo por qué estar en contra de que dos gays se junten. Entonces, es la misma cosa con la cannabis, ¿no? Que si vos no fumás, igual tenés que estar a favor del derecho del que tiene tu vecino de fumar si quiere, ¿viste? Si no te afecta a vos para nada, no hay razón por la cual no puede hacerlo, ¿no? Entonces, estaría buenísimo que se plegaran algunos que no fuman, ¿no? También estaría... Más sí, que bueno. Yo me gustaría agregar nada más que, bueno, yo hace poco llegué al Bolsón y la verdad que hay una energía, yo siento que hay una energía con esto nuevo de despenalizar, y bueno, hay que aprovechar ahora que por ahí el país está en un punto de giro con respecto a estas leyes de inclusión, sí, sí. Voy a aprovechar este momento, que es el momento para pujar y para, de forma sana, ¿no?, y pacífica, para pujar para conseguir algo que beneficia a mucha gente y que elimina ciertos estereotipos y ciertas formas de discriminación a la gente, ¿no es cierto? Es una forma más de incluir a la gente y a los derechos de la gente en la sociedad. Hay que aprovechar. Sí, sí. Así que se prendan. Bueno, vamos a un tema musical y cuando volvemos, hablemos de lo que te les decía fuera de micrófono, la razón capitalista por la cual hay que decir que sí, ¿viste? Hay una razón capitalista, sí. Vamos a analizarla. Bueno, ahora vamos con qué tema. A ver, tengo que mirar mi hoja de ruta acá. Bueno, esta es la banda que los Rolling Stones quedan como un poroto al lado de los cantidad de años que estuvieron juntos. Están de los años 50. Se llaman The Isley Brothers, ¿no? Y tienen fama por algunos temas que se llevan entre, más que nada porque ellos fueron los primeros que hicieron famoso Twist and Shout, que después los Beatles lo hicieron pedazos. Pero también se destacan porque en el año 64, el guitarrista de esta banda, un tal Jimmy James, ¿suena Jimmy James? El futuro Jimi Hendrix tocaba con ellos. Así que una banda así de negros de Estados Unidos que se las trae, The Isley Brothers. Escuchemos. Steve. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar de la razón capitalista para apoyar, o sea, simplemente por cuestión de guita y economía. Hay varias razones, ¿no? Está la medicinal total, que ahorraríamos tanta guita usando productos canábicos, ¿no? Demolería la industria de fármacos como la conocemos, tenía que dedicarse a otra cosa seguramente. Y como hablamos fuera de micrófono, todos los donde se usa plástico se puede usar cáñamo, se puede hacer ropa, se puede hacer papel, de todo. Se pueden hacer cosas duras como si fueran de plástico ese que es irrompible con cáñamo, ¿no? De hecho, como ¿quién era que decía de lo de Henry Ford? Sí, que el primer modelo de Ford T que hace Henry Ford lo hace completamente de cáñamo y el combustible también era base de cáñamo. Están los videos en internet de él presentándolo, mostrando la dureza de los paneles, muy orgulloso de ese vehículo. Y bueno, evidentemente eso después, con todo lo que pasó de la prohibición y todo lo demás, después de la convención del opio, no, se siguió otro camino, se siguió el camino del plástico, pero ya desde aquel entonces sabíamos que todo se podía hacer con cáñamo. Sí. No sería necesario voltear tantos árboles para hacer papel tampoco. No, si, ninguno si puede reemplazar totalmente. Justamente otro que tiene en contra es la industria papelera, porque con cáñamo, que es facilísimo, como hablaba fuera de micrófono, es un yuyo que para cultivar es más fácil que el maíz y llenás hectáreas de la planta y después la cosechás industrialmente y sacás de la fibra. Se saca el cáñamo, ¿no? Y bueno, es increíble todas las cosas que se pueden hacer, ¿no? Con eso, con... Y bueno, lo de la medicina también lo hablamos, ¿no? Sí, es una panacea el cáñamo. Sí, que cura tantas cosas que ya ni se puede, no sé, no podés correr con la cuenta de cuántas cosas son que se curan. Y también lo sabemos desde hace mucho. El primer tratado de medicina de la humanidad es uno de Confucio, donde la primera planta que nombra es la marihuana. Empieza el tratado hablando de la marihuana como de una panacea, algo que sirve para curar todo. Bueno, los egipcios la tenían como la número uno, o sea, hay varias culturas antiguas que la tenían como el remedio, ¿viste? Como que, ¿viste? Como la quinina, me parece que descubrieron en los 1800, que los indios estaban enloquecidos porque curaba todo, curaba la malaria, qué sé yo, fue uno de los primeros grandes remedios, después junto con la aspirina, y mucho antes que eso estaba la marihuana. Y por ejemplo Lilly, que es uno de los grandes laboratorios del mundo, esto salió en THC, en ese que tenía la cosa de homeopatía con marihuana. Sí. Hay una botella del año 1890 de que tiene el John C. Lilly y extracto de marihuana que se usaba a full, que era tremendo. Con eso puedes curar un montón de cosas. Yo digo, ya me he curado varias cosas. Yo, por ejemplo, me he curado los hemorroides, así te lo digo. Yo padecí hemorroides por casi 20 y pico de años. Y usando el extracto, en un par de meses me fueron. Ya, imagínate qué gran alivio para la vida de uno, ¿no? Algo tan boludo, pero... Y estoy buscando ahora diferentes dosis para ir contra otras enfermedades, porque me he dado cuenta que cada enfermedad parece que requiere su dosis específica, y el cáncer requiere una dosis altísima, que tenés que usar 1 kilo de cogollos para hacer 100 mililitros, una pequeña jeringa que tomás varias gotas de ese líquido viscoso y supuestamente cura cáncer, pero entre otras cosas tienen la American Cancer Society, que es la Sociedad Americana contra el Cáncer, está en contra. ¿Por qué? Porque están controlados por los grandes fármacos, la quimioterapia y todo eso. Claro, porque es más económico y más rentable tener a alguien tratado de por vida que curarlo, digamos. Sí, sí. Además, las propiedades terapéuticas del cannabis están muy lejos de estar conocidas. Digamos, el marco prohibicional también impide que podamos investigar. Entonces, de a poquito nos vamos dando cuenta los usuarios. Ahora, por ejemplo, en la última THC también salió que la psoriasis puede tratarse con aceite de cannabis, con extracto de cannabis. Yo he visto que el cáncer de piel le ponen la gotita arriba de cada manchita y en unos días lo saca, ¿viste? Como que, no, es brutal todos los usos que podría tener, ¿no? Y justamente vos tocaste un tema... los psicotrópicos que todos los psicólogos, psiquiatras dan a sus pacientes, muchos de ellos con una fumadita o si no tomar THC en pastillas, ¿viste? Les sería mucho mejor que toda la mierda esa, además no tendría efectos colaterales, efectos secundarios, si no, todos, tremendo, claro. Yo veo estos pibes caminando por la calle todos dopados, ¿viste? Que duermo como un bebé cuando duermo, quiero dormir bien, un poquito antes de acostarse es lo mejor que hay. Es como si estuviera recién nacido. Dormir ahí, perfecto. Es muy bueno. Bueno, tiene un montón de usos obvios como el glaucoma, ¿no? La presión del ojo. Para los pacientes de cáncer, para náuseas, todo eso, los que hacen quimioterapia, los pacientes de SIDA, todo. Sí. Eso es lo más. Ya eso está totalmente. Es más, está lleno de lugares donde están recetando ya, porque no pueden ir en contra de eso. Sí. O sea, ya se receta y hay extractos de cannabis que se venden legalmente en la farmacia y que ya están dando. O sea. Sí, hay cosas como Marinol, ¿no? Que son la versión careta del porro. Es lo que va a comprar alguien en la farmacia para curarse con marihuana, pero no es marihuana, la procesa un laboratorio y nos prohíben la planta y nos venden el fármaco, o sea, como... Claro. Y una de las cosas que hablábamos también con vos, Charlie, era como que recién tenés que tener una enfermedad cuando ya sos casi terminal para que te puedan recetar marihuana, claro, o sea, no pueden prevenirlo, no pueden atacarlo antes, tenés que estar ya sin apetito o lo que fuera como para que digamos, ahí... Es como si te estás muriendo, dicen, bueno, ahora sí podés fumar. No, el otro día hablando con unos amigos que estamos hablando de esto, de todas las cosas que cura, yo opino que la razón por la que cura tantas cosas, que te digo que no tiene límite, porque lo he visto curar todo tipo de cosas, es porque la marihuana va a tu matriz, ¿viste? Va a lo profundo de tu ser y empieza a ajustar cómo estás parado como ser humano, ¿viste? Entonces te empieza a ajustar. Entonces a veces lo que estás mostrando por la superficie tarda mucho en curarse, pero te empieza a ajustar cosas básicas, y te vas sanando desde adentro de lo más profundo. Y entonces, es una verdadera sanación, ¿no? Cuando típicamente el médico alópata que hace, te trata la cosa externa, el granito que te salió. El síntoma. Claro, el síntoma. Pero, es parte de la medicina granito, occidental, ¿viste? Ataca el síntoma, claro. Y la causa profunda queda ahí y desembocará en otro síntoma después. En cambio, sustancias como el cannabis te permiten como una introspección que te lleva a la raíz del problema. Te permite eso, una conversión interna, un cambio que no ataca un síntoma, sino una forma de entender el problema. Bueno, el primer efecto terapéutico que yo sentí cuando era joven y empecé a fumar era que, por ejemplo, volvía del trabajo todo estresado, ¿viste? Y me sentaba ahí, prendía la música y la segunda pitada ya era como, se me aflojaban todas esas tensiones que te habías acumulado en el cuello, en la espalda, entonces estás todo como así, te saca ese rigor mortis que tenés. Ya así, te cambia de fase, ¿no? Sí, como que ya enseguida bloop. Entonces, si una persona hubiera venido antes y te hubiera insultado, vos hubieras reaccionado de una manera, pero ahora cuando estás así, el tipo te insulta, está bien, flaco, allá vos, ¿viste? Tu problema. Pero si estás en esa cosa, te insulta, entonces me insultás de vuelta, ¿viste? Como que caes en esa, como que... Ya te das cuenta que cuando el otro da un portazo, el que está más cerca para escucharlo es él, así que decís, bueno, da todos los portazos que quieras. Bueno, che. Seguimos con la música, vamos con un tema que pude rescatar, que había perdido, y un tipo que me gustó mucho en los años 70, que desapareció, tuvo un par de éxitos y después nunca más se lo vio, se llama Al Stewart. Y este tema se llama Time Passages. Well, it's just now and then my line gets

y me cagué de risa con Saborido, un capo total, un maestro, y encima son esas rara avis que es un tipo que puede hacer a un nivel que es impresionante, pero también puede transmitir lo que hace, que a veces no siempre es poder un tipo que es un genio haciendo algo, pero no puede transmitir a otros, y es muy bueno. Y bueno, nos mostró algunas truquitos como hacían, como que se Bombita Rodríguez, que se yo, con nada, con cositas que le costaban 37 centavos, 50 centavos, hacían todos los efectos así tipo ciencia ficción, y era un cago de risa, ¿no? Como lo hacen, y dicen, claro, cuando dice, cuando tenés la poronga en el culo, viste, va para adelante como loco. No te para nada, dice. Y todos así están acostumbrados a producir, viste, tienen que producir así todo, y no tienen, o sea, no pueden decir, ay, no estoy inspirado, ¿no? Tienen que salir para adelante, y contaba todos los detalles, ¿no? De cómo es la vida de hacer ese tipo de cosas. Y la verdad que éramos varios ahí que tenemos ideas de hacer una película o algo en un momento, y nos sirvió de mucho. La verdad que fue muy, muy bueno. Era como desde la idea hasta la realización, ¿no? Todo completo, intermedio. Y nos digo cosas muy interesantes, como eso de que nunca corras atrás de una idea, porque la idea siempre puede correr más rápido que vos. O sea, que tenés idea y viene y después de hacer, pero si estás fascinado con una idea y vas corriendo atrás de la idea, ¿viste? ¿No? Y tienes razón, yo he sido víctima de tener una idea de la cual me enamoro y después corro atrás de ella y todo el tiempo atrás de la idea y nunca la puedo agarrar, ¿viste? Está como la princesa que se escapa. Pero bueno, no, muy buena experiencia, y la pasé muy bien, y hubo un grupito ahí que seguro la pasaron muy bien también. Y otro gran éxito de Goga, haber traído un tipo de ese nivel, ¿no? Lástima que no fueron más a apreciarlo. Yo pensé que iba a ir más gente, pero se la perdieron. Di una charla en la universidad. Ah, dice que dio una charla en la universidad. Y había, bueno, la mitad que estaban ahí eran de la universidad, o sea, de cine y todo eso. Pero muy, muy bueno. Solamente estar en el mismo cuarto ahí, la habitación con Saborido, compartir aire con él, es grosso, porque el tipo es un genio. Es un genio, y Capusotto no sería Capusotto sin él atrás, eso seguro. Bueno, Sil nos hizo acordar fuera de micrófono que habláramos un poco de la gente que tiene miedo de participar en la marcha. A ver, ¿quién? Sí, bueno, el miedo es algo muy amplio, ¿no? Todos tenemos miedo de muchas cosas. Todos los que cultivamos tenemos miedo de que nos allanen, que nos corten las plantas. Hay gente que tiene miedo de que la echen del trabajo porque saben que fuma. Hay muchísimos miedos. El tema es que yo he escuchado gente que me ha dicho, por ejemplo, no, acá no marchamos porque acá todo el que quiere cultivar cultiva, cada cual tiene su planta, pero sin embargo siguen pasando allanamientos, siguen pasando cosas. Entonces, la cuestión sería que tenemos que vencer un miedo para dejar de tener miedo. Tenemos que manifestarnos, si las personas no activamos, si no pedimos por la legalización, no va a suceder. Tenemos que activar todos para que eso suceda, y es vencer un miedo para dejar de tener miedo, para poder ser nosotros con todos nuestras características y ser libres. ¿Alguien más tenía algo sobre el tema? Me parece un poco también que el miedo que se da es en algún punto irracional, hasta cierto punto, porque pasa más por la fantasía de uno de qué puede llegar a pasar si el otro se entera y qué sé yo, del prejuicio que se le puede llegar a hacer, pero muchas veces es, o me parece a mí por lo menos, que es infundado en cierto punto, porque al uno no expresar o no decir, bueno, sí, yo fumo, mira, te lo digo a vos, lo sabe mi familia, lo sabe tal persona, y si uno no lo dice, por ahí no sabés si la otra persona por ahí está pensando lo mismo que vos, ¿entendés? Acá en Bolsón, uno se sabe, y creo que cualquier persona que está escuchando sabe que gran parte de la población es consumidora de cannabis, pero muy poca lo es abiertamente, ¿me entendés? Yo creo que si hoy, ahora, hacemos una encuesta que todos los fumadores de Bolsón, todos los consumidores de Bolsón manden si lo hago abiertamente o no le digo a nadie porque tengo miedo de que me echen del laburo por tal o cual cosa, de toda la gente que manda, el 80% te va a decir que no dice nada, ¿entendés? Bueno, mira, para dar una estadística que apoya lo que decís vos, que el miedo es infundado, yo soy feriante hace, ¿cuánto? 17, 18 años. Estoy justo enfrente de la policía, justo enfrente de la cana. Y bueno, la mayoría de feriantes fuma. Y fumamos durante la feria todo el tiempo, y fumamos enfrente ahí de la policía, y nunca ha pasado nada. O sea, tal vez muchos años atrás, en algún momento alguien nos apuró y qué sé yo, pero hace por lo menos 15 años que no ha habido ningún incidente de que venga un cana a tocarnos el hombro porque estamos fumando un porro. O sea, esa es la realidad. Sí, yo creo que estaría bueno otra vez ver por qué pasa eso. Que en la feria es como una zona liberada y allanan casas y pasan cosas como en un lugar donde nadie lo ve. Bueno, como dije antes fuera de micrófono, el allanamiento acá siempre fue usado como un castigo, que la excusa era esa, pero si tenía una vendetta contra vos porque esto, por una cosa de negocio, lo que fuera, o porque políticamente algún puntero lo ofendiste, qué sé, mucha razón. Entonces, tipo, de alguna manera usaban el allanamiento como un castigo, ¿no? Y creo que casi siempre pasó más por ahí que otra cosa. Nunca fue que tenía un operativo, vamos a este flaco porque nos informaron que... Cada tanto sí, cada tanto viene alguien y delata a otro. Entonces ahí siente como que tienen que actuar. No sé, porque los esfuerzan, hacen una declaración. Entonces ahí, muchas veces, por ejemplo, tengo amigos que han sido arrestados por tener cultivo y fue porque un vecino los delató, los buchoñó. Che, estoy llamando porque acá mi vecino tiene 10 plantas de marihuana. Che, entonces fueron ahí, blup, y le cayeron encima. Por fortuna eso ha cesado, ¿no? No hay tanto de eso como había en otra época. El buchoneo, ¿no? Claro, a mí lo que me gustaría agregar por ahí a lo que dijo Nacho es interesante esto del miedo autoinfundido, ¿no? Ahora hace poco se aprobó lo del casamiento igualitario y todo esto de la ley que favorece a los homosexuales. Ellos también tuvieron mucho miedo durante muchísimo tiempo y bueno, yo hace muy poco viví en Buenos Aires y pude vivir lo que eran las manifestaciones, ¿no es cierto?, de esta gente pidiendo por sus derechos, siempre de forma pacífica, siempre forma sana. Y bueno, creo que un festival en nombre de la cannabis es algo completamente sano, completamente puro, humano. Sí, sigue en la misma línea de lo que acabas de decir, de los gays y todo. Exactamente. Eso marcha perfectamente, sí. Y acá justamente, acá también está lleno de gente gay que la sigue careteando porque tienen miedo de la sociedad, ¿viste? Y es así. Hay cierta gente, ciertos laburos que se sienten que si se sabe que son gay, entonces ya no estarían ahí más arriba, ¿viste? Como que se sienten expuestos. Sigue estando ese miedo, o sea que... Imagínate cómo es la cosa, ¿no? Que todavía no somos tan liberales como creemos, ¿no? Nos falta mucho todavía, pero esto sería un gran paso en la dirección correcta, ¿no? Sí, y también con lo que decís vos de Buenos Aires, como la diferencia con un pueblo es que en Buenos Aires vos sos anónimo. En Buenos Aires, claro, vos vas a una marcha como la de la despenalización, hay 15.000 personas, nadie conoce a nadie y te fuiste a tu casa y sí, nadie se enteró. En cambio acá vos vas y es cierto que te reconocen, pero... No es un problema que te reconozcan, no es algo negativo. No, ya estamos más allá de eso, créanlo. Porque no, algo negativo es que tengas que esconderte de tus amigos, de tu familia, claro, de quien sea. Eso, sí, sí, es lo negativo. Eso es. Bueno, vamos al recreo, así esperemos que venga nuestra compañera Laura. ¿Por qué mirás así con esa cara? Ah, hice algo que no tenía que hacer, pues muy temprano, no. Y hoy vamos a ir con Toots and the Maytals, que son como los pioneros del reggae. Antes que Bob Marley estaban estos flaquitos de Jamaica que hacían reggae, ska y rocksteady, las tres cosas que hacían en Jamaica, y vamos a pasar los siguientes temas. Un par de estos fueron tomados por los Pericos y los impulsó a su gran éxito. Y como en esa época no los conocía nadie, acá pensaban que eran cosas de los Pericos, pero ahí en el disco dice que es de estos tipos. Vamos a pasar Monkey Man, Reggae Got Soul, Rasta Man y Funky Kingston. Para la última parece que no tenemos tiempo, pero igual hay una más por las dudas. Nos vemos un ratito. Este es el recreo de música de Jamaica, Toots and the Maytals.

believe everything I do. I say music is what I've got, baby, and I'm gonna find some way to make it. Music is what I've got, baby. I want you to come on and shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Oh yeah. And the Maytals featuring Ben Harper and Jack Johnson. Mm-hmm. Bueno, estamos de vuelta del recreo. Y aunque no lo puedan creer, ha llegado Laura. Buenas noches. Laura está con nosotros. ¿No? Qué bueno, Laura, que viniste. Qué bueno haber llegado a este ambiente de tanta armonía espiritual al que he llegado. Estas personas acá reunidas. Pintan bien, pintan para hablar y para hacer cosas interesantes en esta hora que queda. Bueno, teníamos que decir, los mensajes primero, ¿no? A ver. Pasarle el micrófono a ese, a ver si lee los... Ahí va. Tiene que buscarlos. Bueno, fuera del micrófono hemos hecho ciertos acuerdos que hemos hablado de ciertas cosas y ahora... Sí. Bueno, ahí van los mensajes. Bueno, acá se había ofrecido una co-keeper, Celia, que ya estuvo acá con vos. Claro. Que bueno, que preguntaba... Que nos tiró el tarot. ¿A qué llamás co-keeper? Bueno, y vos le contestabas, un compañero que me ayude a no decir tantas boludeces. Y bueno, y le interesa. Es que hay alguien así en el universo, ¿no? Pero bueno. Sí, igual yo me salgo con la mía siempre. Claro. Pero aunque sea que intenten. Bien. Bueno, y tenemos con referencia que es el número 40. Janina dice: wow, el más fuerte alarido para festejar a todos los pequeños y grandes salvajes que pasaron y pasarán, gracias. Después tenemos un agradecimiento que está acá J. Francisco Delgado Mon. Y bueno, ya tenemos las fotos. Barbie, me parece que están hablando del faso. Muy bueno, ahí con Capusotto. Después César, felicitaciones por el programa número 40. Saludos de los Gabo desde Brooklyn, Nueva York, ahí está. Y bueno, ya están las fotos de los chicos acá escrachados. Y ya estamos en Facebook. Y también la foto del premio del concurso del tetrasexual. Que estamos esperando que la gente siga intentando, porque no se olviden. Está la foto, si no la embocan, el que más cerca queda. ¿No es la que tomamos ¿no la tomamos el martes pasado esa? ¿Cuál? Ah. ¿A Rocío? La del martes pasado era un 2005, ¿no? O 2006. No, sí, pero esta está ahí, ¿la ves? Le sacamos la foto, está ahí, atrás. Bueno. Esa va a quedar hasta el programa 42. Y si nadie la emboca, el que más se acerca, gana. Así que intenten, porque solamente... Acá había alguien que quería participar, ¿no? ¿Cómo? Acá había uno de los muchachos que quería decir algo. Bueno, a ver, dale el micrófono, ¿cuál era? Sí, ¿qué tal? A mí se me ocurren varias cosas, pero la que más tengo en mente, por ahí la más fuerte, un transexual podría ser una persona que, digamos, tiene una pareja y al mismo tiempo está con otra pareja abiertamente, es decir, cuatro personas teniendo lo que todos saben. Bueno. Bien. Yo tengo también una... A ver. Yo creo que un tetrasexual puede ser una persona que tiene sexo con hombres, con mujeres, consigo mismo y con el Tao, con el cosmos. Bien. Bien. Sigan participando. <¿No es? risa> Por ahora nadie la invocó. Bueno, rescatame, porque me olvidé todo lo que habíamos acordado. Te rescató. Acordado. Íbamos a hablar de cocina, me parece. Ah, bueno, pero Gianni me tiene que acercar la receta. A ver, bueno, porque acá los chicos dijeron que estaba buenísimo... pasar alguna, pero acá uno de ellos tenía una, creo, ¿no? Una recetita para pasar. Se puede pasar, ¿no? Dale. Bueno, receta de leche canábica, fácil, uh-huh, rápida y pegadora, efectiva y duradera. Hay dos versiones. La versión más limpia sería: primero se hierve, se elige una buena cantidad de cannabis, se la hierve en agua una hora para eliminar la clorofila y las impurezas. Después se cola y se vuelve a hervir en leche entera, el doble de lo que querramos obtener. Si queremos un litro de leche canábica, serían 2 litros de leche. Se cocina hasta que baja hasta la mitad, hasta que queda 1 litro, y ahí tenemos una leche canábica para 4 personas en este caso, que va a ser muy voladora y muy rápida, se hace en un par de horas. Pero para una buena cantidad, para una persona eso puede ser 10 gramos, otro 1 gramo, 2, ¿qué es una buena cantidad? Da un número que te acerque a la cancha, por favor. Y pongámosle 6 cogollos. Bien, ahí estuve más específicos. Che, ¿nos quedó algo del festival? Algo que teníamos, dijimos varias cosas fuera de micrófono y... Allá. Me da la sensación que nos quedamos algo ahí... No, lo que nos faltó avisar es que la agrupación esta que formamos tiene una página en Facebook que es la agrupación para buscarlo es Agrupación Comar Canábica, con doble N. Y no sé si hay una forma de buscarlo más fácil que no sea esa. Sí, si ponen Comar Canábica directamente, lo van a encontrar de una. Bueno, eso, que de ahí pueden, nada, buscarlo y a partir de ahí pueden, si quieren, subir fotos de lo que sea o... Y hay un mail también, tenemos comarcanábica con doble N arroba elbolsonweb.com. Bien, ¿vos no tenías algo que yo les voy a preguntar transitar? A los chicos lo de siempre, pero no sé si íbamos a música o sigo pensando. Ah, bueno, sí, vamos un poquito. Bueno, antes de la música, ¿no? Entonces que vayan pensando. Está la otra receta. Bueno, dale. Estos son los brownies que hacemos acá y que hoy vamos a darle un par a los muchachos, y de hecho muchos acá lo han probado. Ese Ralph también les pasé, a todos les gustó. Y bueno, primero hay que hacer lo que se llama la manteca canábica, ¿no? Entonces necesitas 230 gramos de manteca, y para esto yo le pondría a ver cuánto tengo, una que dice para cogollos bueno, es para poner 7 gramos de hojas o 3,5 gramos de cogollos. Pero igual yo en general duplico esa cantidad o más, la triplico, porque los hago más potentes cada uno, en vez de tomarte dos, con uno ya suficiente. Bueno, hacen la manteca, ponen a derretir la manteca en una sartén a fuego muy muy bajo, con todos los cogollos o la cantidad de hojas que quieran ponerle, y lo van revolviendo por media hora. La clave es que tiene que estar muy muy bajo, porque si se empieza a quemar lo arruinan todo. Entonces cuando termina eso lo dejan enfriar un poco, y después necesitan 120 gramos de harina leudante, como, ¿cuál es la marca esa famosa? Blanca Flor. Después 450 gramos de azúcar negra, 200 gramos de chocolate. Yo le pongo mucho chocolate porque soy muy chocolatero. Después pueden ponerle 60 gramos de almendras o nuez, o cualquier cosa así, bien trituradita. 4 huevos y la cáscara rallada de un par de naranjas. Y una cucharadita de polvo de hornear. Bueno, se mezcla el chocolate, la manteca, mientras todavía está la manteca blanda, y después en una... batidora, mezclan los huevos, el azúcar por 10 minutos. Después le van agregando el chocolate y la manteca, y después las avellanas, lo que sea. Y después lo ponen todo al horno a una temperatura mediana, tirando para bajo, ¿no? Y entre 30 y 40 minutos. Tienen que, según el horno, tienen que mirar cada tanto, y es una cosa de aspecto. Cuando se empieza a quebrar por todas partes, y cuando pones el dedo está crocante por afuera y blandito por adentro, que dice que ya está. Porque cuando lo paran de cocinar todavía está blando, pero una vez que se enfría se endurece un poco más. Y para que queden ricos como los nuestros, quedan medianamente húmedos. Uh-huh. Son mucho más. Y duran mucho tiempo, los puedes guardar, duran 2-3 meses, se mantienen muy bien. A ver. ¿Lo sacaste del libro de Doña Petrona? No. No. No, lo que hice yo... Yo más o menos me acordaba cómo era, porque lo hacía hace 30 años, y busqué internet, bajé como 15 recetas diferentes, y hasta mezclé un par que se acercaba a lo que yo me acordaba más o menos, y eso es lo que, o sea, que es una mezcla de lo mejor que encontré de 15 recetas que bajé, que me hacían acordar de cómo era cuando lo hacía en los años 70. Bueno, vamos un poquito de música, y ya volvemos. Dale. George Winston. Ladies and gentlemen, Toots and the Maytals, featuring Ben Harper and Jack Johnson. Thank you. escucharon ahí hablando de los efectos, diferentes aspectos, ¿no? De lo que veníamos hablando antes. Uh-huh. Bueno, ¿me los dejas a mí? Sí, sí. ¿Empezamos por quién? A ver, ¿por Federico? ¿Por Valentín? ¿Quién quiere empezar? ¿Carlos? ¿Nacho? ¿Cualquiera? Bien. Bueno, lo primero que les voy a pedir es que piensen en una anécdota salvaje, porque están acá por salvajes. Yo los vengo escuchando un poquito en el auto, pero estaba trabajando, no llegué. Y habrán hablado mucho de su salvajismo, pero como no escuché del todo, quisiera ver cuán salvajes son. A ver, lo más salvaje que hicieron en sus vidas hasta ahora, cortas vidas, voy a decir, de todos. Lo más salvaje que recuerden. El que se anime primero, levanta la manito, le pasamos el micrófono. Esto, acá han contado cosas terribles y yo quisiera que alguno supere eso. Alguna vez. O algo, no sé. Algo, lo que puedan. ¿Vas vos? ¿Salvaje en qué sentido, digamos? Porque creo que todas las personas del mundo deben tener un lado salvaje, ¿no es cierto? Bien. Algunos por ahí lo despiertan en la vida cotidiana, otro a través de lo que les genera adrenalina, otro a través del sexo. Uh-huh. No sé, personalmente, de chico fui muy sátrapa. Andaba con la gomera para todos lados y me mandaba macanas a propósito, y por ahí uno es grande y mira para atrás y dice, parece una tontera que uno diga que esto es lo más salvaje, ¿no? Pero por ahí uno, al no tener una conciencia de lo que a veces son los límites, se podrían llamar, de chico uno hace mucho, ¿no? Y se manda muchas y los padres lo retan. Y por ahí el salvajismo, uno, yo creo que de grande uno a veces extraña poder ser joven o bien joven y no tener esa noción de lo negativo de las cosas y poder ir para adelante con cualquier hagamos esto, dale, no importa las consecuencias, hagámoslo igual. Está bueno lo que decís. Y hablabas de hablar de algo profundo y me parece que es profundo, ¿no? Yo creo que uno podría hacer eso, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí. Decir, bueno, porque es casi una imposición social. Medio que venían hablando de eso, ¿no? Exactamente. De qué importante que era tirar al diablo todo lo que nos pasa imponían. Por los miedos, pasa por todo eso. Y después en lo sexual, sí, bueno. Confieso, no. ¿Sos no. un salvaje? ¿Sí? No sé si soy un salvaje, pero a veces me voy de mambo. Pero no es. ¿Escucharon, no, chicas? No, por favor, no. Federico, número de teléfono. No es ni para andarme por nada, pero bueno, a veces me voy de mambo, qué sé yo. Uh-huh. Obviamente, te pega ahí. Siempre dentro de los límites, por supuesto, soy una persona educada, creo. ¿Qué límites? Sí, habíamos hablado de que no, ¿no? Bueno. Bueno, que justamente los límites muchas veces pasan por el prejuicio a otro o a un tercero en todos los aspectos. Uh-huh. Por esto que hablamos de la cannabis, por ahí volviendo al tema, es el sí. tema de que uno, cuando toma decisiones en la vida, tiene que tratar de no perjudicar a terceros. Uh-huh. Y esto no perjudica a terceros. Esto no perjudica a terceros y bueno, favoreciendo la charla, creo que es por eso que uno debería mirar para adentro y decir, ¿por qué prejuiciar a aquellos que consumen uh-huh. marihuana cuando no hay necesidad de hacerlo, digamos? Sí. Nosotros normalmente asociamos lo salvaje con lo esencial de cada uno, con claro. lo primitivo. Claro. Y en realidad si uno es, casi que perjudicar a terceros, ¿no? Es impensable, porque si uno es, es. Si uno es, y es con todo, ¿no? Es así como... Es cierto. Venimos medio por ahí en la línea de lo salvaje, ¿no? Aquello que nos representa con lo que uno es. Y por ahí es esto que vos decís. Sí, el prejuicio, el enjuiciamiento, todo eso. Claro, es una cuestión personal. Uno cuando, no sé, uno decide ser salvaje. Hay gente que ve salvaje el consumo de drogas, ¿no es cierto? Bien. Niño salvaje, Fede. Ahora Nacho quiere hablar. No, me parece que hay como una mezcla así de... En un momento no me parece que uno pueda elegir ser salvaje. El salvaje te sale de adentro, listo. ¿Entendés? Vos tenés una necesidad o algo que te sale y justamente es eso de no ponerle, de no decir no, en el momento que lo haces es algo salvaje. O sea, que no te deja frenar por el instinto. Yo creo que lo más salvaje que hice, no me avergüenza admitirlo por el hecho, sino más bien por porque no es muy salvaje, creo que todos acá lo han hecho. O si no lo hicieron, lo deberían hacer. Cagar en el bosque. Si no, Nacho, bueno. Lo deberían hacer. Contá un poquito, a ver, ¿cómo fue? Dale. Queremos detalles. Fue una experiencia mística. No lo hiciste. Deberías. No, yo no te puedo explicar cómo es, porque para mí es de una forma, pero para vos va a ser completamente de otra. Creo que eso es lo lindo que tiene. Pero, bueno, qué sé yo, es una experiencia de que estás para empezar, mucho más conectado con el entorno, con dónde estás. O sea, uno cuando se va al bosque, cuando se va a la montaña, o se despeja, se empieza a conectar con la naturaleza de alguna manera. O estás en otro ambiente y te llenás de ese ambiente. Y qué sé yo, cagar siendo una necesidad básica de una persona, es que es algo re natural y que todo el tiempo lo tenés como reprimido, ¿viste? Porque no te pueden tirar un PM colectivo porque está mal. Vas haciendo eso que estás siempre como ocultando en el bosque, en lo que estás abierto, que por ahí no hay nadie a 300 metros, un kilómetro, dos kilómetros. Es una experiencia por ahí liberadora, me parece. ¿Sabes qué? Eso me hace acordar. Me hace acordar, bueno, a dos cosas. Primero que Ruchansky también nos contó, sí, una anécdota cuando él en Polonia cagó en una plaza. Bueno, sí. Y eso, o sea que tenemos dos cagadores públicos cagador ahí. Un cagador, ¿no? Como sí, otro. Te hace buena compañía. Bien. Pero no, me hace acordar cuando yo llegué acá en el 93. Y viviendo acá, bien arriba en la villa, una vez no tenía teléfono, que soy, tenía que ir a conseguir leña, entonces tenía que ir a la casa de un amigo que iba a llamar a otro tipo. Entonces fui cambiando la casa del amigo, que estaba a 5 cuadras de acá. Y camino a la casa, de repente me agarraron ganas de mear. Y digo, ¿qué hago? Y miré un mosquetal, voy, la saqué, y miré al cielo y digo, ¡qué barro! Estoy camino a la casa de mi amigo por la calle y estoy meando. Digo, esto bien. Es el paraíso. Sí. La liberación, qué lindo, qué bueno. Me meto en Buenos Aires, voy a la casa de mi amigo y me hacen el camino. No, claro. ¿Qué te puede llegar a pasar? Pero está bueno también, y se asocia con lo que dijo Nacho, que me pareció súper importante, ¿no? Uno no elige ser uno o ser salvaje. Uno es uno. Si tuviéramos conciencia de eso, en realidad elegimos reprimirnos todo el tiempo. Reprimirnos esto, no podemos tirarnos un pedo, no podemos hacer pis en la calle, no podemos. Eso elegimos. Mirá para qué usamos la elección, ¿no? A veces. El otro es somos. Si nos dejáramos ser, estamos ahí. ¿Te acordás? Uno de los primeros programas planteamos esto de que hay gente que es salvaje y otras que se hacen los salvajes, sí, ¿no? Claro. Y dijimos que, bueno, que no hay que criticar tanto a los que se hacen, por lo menos es un intento. Están y algún ahí. Día les va a salir, ¿te acordás? Sí, sí. O sea que o son o se hacen. Bien. Y otros no quieren saber nada de salvajismo, tienen miedo, reprimen todo, pero es lo más antinatural y camino a la enfermedad seguro, ¿no? Porque un salvaje, para mí, es la persona más saludable que hay. Sí, claro. Pero bueno, vamos a un tema musical, dale, ¿no? Para que no, y seguimos con los dos. Dale. Así pueden tener más tiempo de pensar los muchachos. Vamos con un tema de Israel Kamakawi Wo Ole. Se llama Somewhere Over the Rainbow. True.

cagar en el bosque, mear recién antes de subir en Goga esperando que mee afuera, y es como algo que... Uh-huh. Al costado, no afuera de Goga. Por las dudas. No, no perjudique a terceros. Pero... Entonces... Lo más salvaje tuyo sería esto de ir recuperando el salvajismo en cada momento. Claro. ¿Eso decís? Eso, sí. Eso mismo. Qué bueno. Uh-huh. Sí, qué salvaje. Claro. Bien. Bueno, vamos. ¿Y Carlos? Bueno, yo siento que el salvajismo lo estoy viviendo ahora. Digamos, hace 2 años era administrador de redes en un estudio de arquitectura en Recoleta y... ¿Cómo? A ver, de nuevo. Claro, y bueno, y me vine a Lago Puelo con 1.500 pesos y viví 4 meses en carpa, pasé el otoño y el invierno en un colectivo, y hoy vivo en Loma del Medio, en el medio del bosque. O sea, uh-huh. Yo el salvajismo lo siento día a día, tengo mis plantas ahí, y plantas de todo tipo, y pienso que igual el salvajismo es una forma de vibrar, de presentarse ante el mundo, es una elección, justamente es... desestructurar un poco y sentir la vibración del momento y del cosmos, lo que te dicta el todo que tenés que hacer en el momento, y es una forma de vivir, es reconectar un poco con la tierra, es volver un poco de esta fantasía por ahí en la que vivimos socialmente a veces, ¿no? Uh-huh. Hacer las casas de barro con las manos. Bien. Da un contacto distinto con el entorno del cemento y de todo lo demás. Hace 2 años en Recoleta, y antes fuera de aire decías que habías estudiado 7 años. Estudié 7 filosofía. Años filosofía, sí. Mucha cabeza ahí. Mucha cabeza, mucho racional. ¿Qué te hizo ese clic? ¿Por qué? Y en gran medida la marihuana. Digamos, al principio empecé a fumar en el patio de la facultad con compañeros una vez cada tanto, era fumador social. Después en algún momento de mi vida empecé a trabajar de telemarketer y era un trabajo bastante estresante y empecé a fumar bastante marihuana y empecé a comprar prensado, uh-huh. lo que se fumaba en aquella época todavía en gran escala, digamos, y me empezó como a separar un poco de todo esa rutina me permitió tomar una nueva perspectiva y mirarme desde afuera y verme como un tipo que iba de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, y que seguía caminitos que estaban trazados quién sabe por quién, hace cuánto, y decidí de a poquito irme saliendo de eso. De a poquito, creo que, pero te viniste medio abruptamente, así sin un mango, por lo que contabas. Y... Ah, sí, porque bueno, porque ¿cómo fue me eso? Fui patinando la plata que juntaba, me la gastaba en instrumentos y en otras cosas, y es como... ¿Sos músico también? Intento ser. A ver, ¿qué tocas? Dale, ¿cómo toco es? Toco el charango. ¿No trajiste el charango? No traje el charango. No. Bueno, la próxima tenés que traer el charango. Sí, pues. Che, ¿y cuándo empezaste con la música? Con la música... mi primera guitarra la tuve a los 17 años, me uh-huh. la regaló mi hermano, pero era un hobby y lo fue hasta bien entrada mi juventud, o sea... Yo pensaba, consideraba que no tenía oído, entonces me dedicaba, pensaba que o había elegido ser escritor o estudiar uh-huh. filosofía, y la música era como un hobby, algo que a veces me acercaba, pero bueno, la tomé como una elección cuando, digamos, largué la carrera de filosofía, me compré un charango y empecé a con el tiempo a estudiar y la elegí, digamos, uh-huh. definitivamente hace 5 años más o menos. Bien. Y vos decías, fuera de micrófono también, que eras de Puan, de un pueblito de la provincia de Buenos Aires. Sí. Que yo no conozco, pero digo, esta vuelta, esta avenida al sur, ¿es una vuelta a tus orígenes? ¿Eso es de Puan o es distinto? ¿Era distinto el pueblito ese a...? Es muy distinto, pero es un lugar chico. Uh-huh. Conserva muchas similitudes. Es como un retorno a la madre, a pesar de que mi madre está allá y me extraña, y yo también uh-huh. la extraño y la voy a ir a visitar. Pero es un retorno, pero uh-huh. no lo es tampoco. Es un lugar muy distinto a muchos niveles. Hermoso también, hermoso de una forma distinta. Bien. Bueno, buenísimo. Seguimos con algún otro, a ver la vida. Me interesa biografía, ¿eh? Bueno, vamos a un tema musical. Bueno, y vamos a música y después, o sea, quedan seguimos tres con más vida. Ahora. Así dale. Vamos con el luthier la próxima vez, porque de la música vamos ¿Luthier? A un luthier. O sea, tenemos el que hace charangos. Sé que hace, porque Tayo dijo que tenía un charango Nacho, de puta madre. ¿Sí? Que... ¿Pero por qué no trajeron instrumentos? Y no sé. Nadie le dijo nada. Yo, bueno. Esto lo organizó Belén, ¿viste? Y es la gran ausente. Bien. Aprovechemos y tenemos con un caño a Belén. Pobrecita, Belén, un beso. Bueno, a ver qué se viene ahora musicalmente. Ah, sí, Roy Orbison. Me había olvidado de él. Y tengo que admitir que por mucho tiempo no aprecié a Roy Orbison. No sé, la primera vez que lo escuché, allá por los 60, 70, no me parecía tan la gran cosa Roy Orbison. Pero después tuve que tomar una segunda lectura después de ver que tipos como Bob Dylan y George Harrison lo tenían muy alto nivel, como que era lo más, ¿no? ¿Qué más? Llegaron a decir que si... No hubiera tenido la pinta de nabo que tenía, lo hubiera sepultado a Elvis Presley, ¿no? Que era, no sé, hasta cosas así. ¿Sí? Y acá está un fan a Elvis que puso una cara ahí de que me quiere matar. Pero bueno, tiene una voz muy peculiar, ¿no? Que en el rock nunca hubo un tipo que tuviera una voz como Roy Orbison, una voz muy aguda y con un vibrato, no sé, una cosa muy... que le llegaba a mucha gente. Al principio a mí no me llegaba porque no sé, porque era boludo, ¿no? Pero después con el tiempo me llegó, finalmente se me cayó la boludez, caparazón de boludez, ¿no? Te desboludizaste. Claro, como habíamos hablado antes también de Jimmy James, que era el futuro Jimi Hendrix, y debo admitir, ya lo admití un par de veces, pero otra vez más, es tan grande el pecado que la primera vez que escuchaba a Jimi Hendrix me parecía ruido, ¿viste? Lo rechacé, y tardé un año en poder apreciarlo, ¿viste? Pero yo lo escuché la primera vez que salió, y al principio dentro de la cosa estábamos escuchando, qué sé yo, Sgt. Pepper, los Beatles, y... que en ese momento era lo más, y vino Jimi Hendrix con ese sonido así todo distorsionado y como que te agredía con el y era como, oh, por favor, no. Y tardé un año, era como la primera vez que tomás whisky o algo así, o la primera vez que fumás, viste, tenés que, es como un gusto adquirido, ¿no? Y con Robert también pasó lo mismo, por otro lado, ¿no? Justamente por como que lo veía muy, no sé, había algo muy estilizado de que me causaba un prejuicio, ¿no? Que lo tenía a un costado. Y hasta que al final pude ver que era un grande, ¿no? Por algo otros grandes lo tuvieron en cuenta. Escuchemos. I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou. Where you sleep all day and the catfish play on Blue. Oh, to see my baby again, and to be with some of my friends. Maybe I'd be happy then on Blue Bayou. I'm going back someday. Enganchamos con una, no sé, nos separamos para el lado de las violas, nos pasamos por un montón de cosas ahí en el off. Bueno, ahora vamos con el, Nacho, ¿no? Con el luthier, ¿no? que nos cuente un poco. Que nos cuentes un poco de tu vida. A ver, ¿de dónde? Vos no sos de Buenos Aires. ¿De dónde venís y qué pasó ahí? No, de Neuquén soy yo. Nací en Neuquén, viví en Cipolletti. Terminé secundaria en Cipolletti y me fui a vivir a Buenos Aires. Ah, ¿estuviste en Buenos Aires también? Estuve en Buenos Aires y un tiempo, una experiencia. Uh-huh. Y me volví. sí, cuando ya no sentí que aprendí todo lo que tenía que aprender en Buenos Aires, me volví para Cipolletti. ¿Qué estuviste haciendo en Buenos Aires? Después de secundaria fuiste, ¿no? Sí, fui a estudiar, dejé de estudiar, volví a arrancar a estudiar, volví a dejar de estudiar, volví a... ¿Y qué era lo que fuiste cambiando? Fui cambiando un montón de veces. ¿De qué, a ver? ¿De qué quisiste jugar a hacer, a ver? No, en realidad me gusta un poco de todo lo que hice, uh-huh. O sea, me encanta todo lo que hice. No terminé nada porque no eran cosas a las que... Bueno, por ahí no era necesario. No eran cosas que hoy estaría haciendo, uh-huh. Para ganarme la vida o para lo que sea. O no habitualmente, no todos los días, por eso. Hice cocina, estudié un tiempo cine, 3 años y pico. Y bien, completo también este chico, cocina, uh-huh. Ya está, cocina, ya... Arranqué con es ingeniería. Es un número 10 ojo. En cualquiera que quiera llamar, en arranqué Nacho. Con ingeniería, ojo. Bien, ingeniería, tres cocina, meses y lo bien. Dejé. Cine, mirá qué lindo. Sí, fui buscando mucho hasta que terminé haciendo talleres de lutería. Así que estuve en Buenos Aires más que nada instruyéndome en ese sentido. Qué lindo. La mayor parte del tiempo que estuve allá. Qué paciencia, ¿no? Que hay que tener para hacer luthier. No, pero aprendes a ser, ajá, paciente. Todavía yo estoy aprendiendo a ser paciente. Y sí, se necesita. ¿Vivís de eso acá? Acá sí. Sí. Y comentemos que estás acá con uno de los grandes luthiers de la zona, que es el Tano Martorelli. Martorelli. Mirá. Sí, trabajamos en una cooperativa de trabajo en Lago Puelo. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Luthier del Sur. Luthier del Sur. Sí, somos varios integrantes, todos luthiers de la zona. ¿Y tienen algún sitio, algo sí, para visitar? Sitio. Y si alguien quiere. Hay un sitio www.luthiersdelsur.com.ar. Uh-huh. Qué bueno lo de una cooperativa, ¿no? Está bueno, sí, el trabajo cooperativo creo que es una de las razones por la que me vine acá. Uh-huh. Tener la oportunidad por ahí de trabajar en no arrancarse solo a trabajar, porque encima de que es un trabajo que no es muy reconocido o no es muy muy conocido, más bien cuesta un poco incluirse o, uh-huh, o meterse en un ambiente laboral. Y acá funciona, está funcionando. Y acá sí funciona, porque la cooperativa tiene justamente eso, tiene más peso como, uh-huh, como una institución, y aparte por estar, bueno, que siempre digo, la parte de compartir con otros luthiers experiencias y conocimientos es algo que está buenísimo, y todo abiertamente. Así que eso está. ¿Qué está te gusta bueno. más? ¿Qué instrumento es el que más? ¿Te gustó hacer o te gusta? ¿Tenés algo? Favoritos, ¿no? ¿Cualquier es más, cosa? Es más, voy salteando de instrumento en instrumento porque hago instrumentos que... Por pero más que nada de cuerdas, ¿no? Más que nada de cuerdas. Más que, sí, todo cuerdas. Todo cuerdas. No sí. He hecho instrumentos de otro tipo. Ah, bien. Algún día por ahí me pique el bichito y me mande. Mm. Pero por el momento cuerdas. ¿Y a la vez sos músico? ¿O hay que ser músico para hacerlo? ¿Tienes? ¿Cómo es? Hay que saber tocar los instrumentos que haces, o medianamente saber tocarlos, sí. Uh-huh. Pero yo particularmente toco la guitarra, pero no soy un buen músico. Lo tengo que admitir. Bueno, sí. Hacer música es una cuestión muy particular, uh-huh, y muy complicada, que bueno, no sé, complicada de ser cuando uno no lo sabe hacer o no se logra transmitir en la música, pero tampoco es algo que le dediqué tanto tiempo. Uh-huh. Quizás lo haga porque el oficio me va a llevar a eso. Contame emociones, porque yo me imagino vos estuviste un tiempo laburando en un instrumento, de pronto sí. Lo tenés ahí, lo tocás, ¿qué se siente? Contame qué es. No se siente como algo raro, algo, ¿no? No, es lo que siente una persona cuando hace algo, cuando vos cocinás, supone, cuando vos te cocinás una comida y te sentás a comerla, la cocinaste vos, o por ahí hasta incluso cultivaste vos los... Uh-huh. Los ingredientes para cocinar eso, lo sentís de otra manera. Es esa sensación. La conexión es. Yo no sé cómo explicarlo. Si a alguien se le ocurre cómo explicarlo. Bien. Bien. pero es esa sensación, y algunos con algunos instrumentos más que con otra, porque por ahí después tocas y te conectas con el instrumento. Claro. Pero sí. Buenísimo. ¿Con quién seguimos? A ver. A ver, pase micrófonos. Fede, ¿eras de Comodoro? Soy originalmente de Córdoba. Ah, de Córdoba. Nací en Córdoba. ¿De qué lugar? De Capital. Córdoba. Qué lindo. Y bueno, por cuestiones de oficio de mi padre, terminé viviendo en Mendoza, en Comodoro Rivadavia, en Cipolletti, en Córdoba nuevamente, Buenos Aires, y ahora me toca acá, en Bolsón. ¿Y cómo fue la venida acá? ¿Qué pasó? ¿Hace poquito que te viniste? Él hablaba de que era, no sé qué, en sistemas, en Recoleta. Bueno, yo estuve trabajando mucho tiempo en Belgrano, de un año y medio, estuve trabajando de... Pues soy diseñador audiovisual. Uh-huh. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? A ver. Señor, diseño de imagen y sonido, básicamente es un híbrido entre cine y diseño gráfico. Toma de las artes del diseño y del cine toma la animación, y es como un híbrido. Digamos que toma la parte por ahí, algunas partes más técnicas y otras más teóricas de lo que es la postproducción de cine, de video. ¿Y edición, todo eso? Edición, exactamente, bien, bien. Tanto de audio como video. El verano anterior, o sea, hace dos veranos, y ahí me vine para acá. Uh-huh. Y por ahora estoy acá. Y veré para dónde. Bien, claro. Para dónde tenés va. Un montón de tiempo igual. Claro. Pero qué rica experiencia. Mm. Y también, bueno, ¿lo de psicología fue determinante o hubo algo más aparte de eso? No, sí, yo creo que como que yo soy una persona muy mental, entonces agarré psicología y empecé a darle manija por ese lado, y sin estar como bien anclado y bien, como un poco lo que hablábamos antes, del ser salvaje y demás, como... Para ser salvaje en un punto también necesitas estar un poco en la tierra y no en la mente. Entonces como que la psicología me fomentó la mente y como que me hacía... Sí, claro, alimentó ahí claro, las neurosis. Entonces, eso. Entonces como que venía acá como que me ayudaba más. Bien. ¿Y acá qué estás haciendo, Valentín? Y acá como que en cuanto a laburo voy viendo que laburos van pintando. Uh-huh. Y después como que ahora lo que estoy practicando es... todos los días hacer yoga, que eso me ayuda como a estar no tanto en la mente y más. ¿Haces en tu casa o vas a algún lado? No, hago en lugares y también intento en casa, pero bueno, como que siempre necesitas tener una... Está bueno. Una constancia y un poco lo que decía él de paciencia, y es como que se suma todo para poder estar en la tierra y en el presente y en el ahora y siendo salvaje en un punto. Uh-huh. Mucho. Sí. Como que lleva una vida, ¿no? Lleva mucho. Qué lindo, ¿cuántas búsquedas? Sí, sí, muy interesante, la verdad. Muchos encuentros también. Mucha vida en tan pocos años. Y vos, Fede, no te pregunté, ¿a qué te dedicas acá? ¿Haces diseño audiovisual? Sí, estuve, digamos, lo que hago es trabajo a distancia, trabajo por internet. Todavía no sé bien acá a qué me dedicaré, tampoco marco un rumbo. Bueno, eso tiene que ver. Hace poquito. Tiene que ver algo con los salvajes, hace poco que estoy también. Pero es cierto eso de que por ahí escaparse de Buenos Aires, por ahí es visto cuando uno tiene por ahí una estructura laboral y todo, es visto como algo salvaje, ¿no? Salir un poquito y decir, bueno, vamos a mirar para adentro de uno y del país y ver qué más hay. Así que estoy, sí, soy diseñador audiovisual, y estoy acá buscando rumbo. Bien. Bueno, vamos a un temita musical, bien. Vamos a un poquito de música clásica, vamos con Chopin. ahí tenemos un poquito de Chopin. Cada vez que pienso en Chopin me viene a la mente un tipo que murió jovencito, a 30 y pico, ¿no?, por tuberculosis, y tuvo la mala suerte de caer en las manos, en las garras de George Sand, que se lo devoró sin masticar siquiera. No, un tremendo minón ahí que pasó por varios por la espada, y entre ellos a Chopin, ¿no? De un raquítico así todo flacucho, consumido por la tuberculosis, y se encuentra con esta tremenda mina que debe haber acelerado la muerte, pero ¿quién le quita lo bailado? Claro, tal cual. La pasó bárbaro igual. Bueno, como dije antes, estamos llegando al final, así que vamos a remachar. Los chicos acaban acá, a comentar. Remachar lo que venimos acá a hablar, ¿no? Sí, recordar el tema del festival, el 5. 5 de mayo, en la Plaza Pagano. En Plaza Pagano, 15 horas. Ya cambió la última vez, me parece como 14 horas, o sea, cambió a 15 horas. Cambió a 15 horas. Bueno, está bien, eso es bueno saberlo porque sí. Yo venía pasando los cuatro vientos, que era 14. Bien, 15 horas, nuevo horario, nuevo horario. Si van a las 2 a preinstalarse, no hay problema. Claro, claro. Sí, están todos convocadísimos, que traigan todo lo que quieran, ya van a haber bandas, como les dijimos, pero pueden traer sus instrumentos si quieren. Pancartas, pueden traer para comer, es para ir a pasar la tarde en pos de una causa simplemente, y para también convocar a gente de toda la comarca, de Lao Pueblo, del Hoyo, del Maitén, de Mallina Ahogado, de Los Repollos, del Foyel, de Puyén, del Manso también, toda la comarca está invitadísima. Bien, ¿y qué pasa si llueve? No se suspende por lluvia. Bien. No. Quieto. Entonces ya dijimos, el otro día, ¿no se la puede pasar bien bajo el agua? No, claro. Además, cuando, sí. Yo acá aprendí a caminar por el bosque, claro, en la lluvia, es lo máximo, es lo más lindo que hay. Sí. Y acá, bueno, cuando fue el cumpleaños de Goga, me acuerdo que hizo un frío de la hostia. Y bueno, eso ocasionó que cierta gente no fuera, pero sacamos a los flojitos, porque un verdadero patagónico no va a permitir que el clima le dicte lo que va a hacer o no va a hacer. O sea, no, el patagónico programa hacer algo y lo hace. El clima es una incidencia, ¿viste? Si llueve, truena, nieva, hace frío, calor, es una cosa así, un dato así de costadito, pero claro, no tiene nada que ver. O sea que no, quería recalcarlo para que tengamos en cuenta que se hace sí o sí, el 5 de mayo, ¿no? Sí. Exacto. Bien. 5 de mayo. ¿Algo más, muchachos? Bueno. La verdad que estoy muy contento que hayan venido, la verdad que ha sido una grata sorpresa porque no esperaba algo tan tan lindo. La verdad que son recopados, se ve que tienen una linda onda, se ve que el futuro está en buenas manos, porque si todos los pibes que vienen con esta onda, estamos más que bien, ¿no? Bien, vamos bien. ¿Verdad? Yo diría que antes que se vayan, aúllen. Ah, sí, qué bueno, nos hablamos de eso. Vamos, un aullido, una atrás de la otra, a ver. Empezamos por... Empieza Fede, o pueden hacer un coro, como quieran, ¿eh? Todos juntos. Bueno, pero los micrófonos están medio lejos, así que nos notemos un ambiental. Mira vos, son de manada de lobos, entre varios. Bien, se ve que hay un grupo ahí formado, ¿eh? Potencia. Bien, sí, ya tienen práctica, los chicos ya vienen aullando hace rato, sí. Qué bueno, ya terminamos una muy buena nota, así que bueno, nos despedimos. Le damos lugar a Dolina, ese roba idea de camas, y nos vemos la semana que viene. Ah, supuestamente no me puedes usar la semana que viene, porque tengo un invitado que requiere tu presencia, así que... Sí, si a las 11 estaré acá. Bien, bárbaro. Bueno, la semana que viene, y supuestamente vamos a tener a Belén de vuelta, si bien. Todo va bien, y bueno, y así las cosas, vamos. Rumba a cumplir nuestro primer año ya, ¿eh? Este programa número 40, nos faltan 12 programas más, y no se olviden el concurso del tetrasexual, ¿eh? La botella de 2004 Cabernet está para que se la lleve a alguien. Nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias. Where I'm going to, still soon, like that. about as kind as me. Running to the expense of the care. Every girl crazy about a shotgun.